grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla, les da una cariñosa bienvenida. Justamente, deseando que el Señor les bendiga grandemente, les doy un cariñoso abrazo. Vimos ya que Dios ha hecho una promesa de su venida, que es cierta, si Él lo dijo, yo lo creo, está en su palabra, quedó escrito, así que no tenemos duda de Él. Vimos también la promesa, rápidamente la promesa y el propósito. Claro que sí. Pero la pregunta que muchos han hecho y que lamentablemente lo siguen haciendo y lamentablemente ha tomado unos rumbos equivocados, está dada en el sentido de que ¿cuándo vendrá Jesús? Eso es bastante importante, ¿cuándo vendrá el Señor? Pero el Señor lo dijo, lo dijo, porque Él dijo que cuando veamos estas cosas, dio una cantidad de señales, luego de eso va a venir el Señor. Lo que pasa es que Él no fijó fecha ni hora. Entonces, como estamos acostumbrados a dejar las cosas para última hora, imagínate si Él hubiese dicho que viene en un mes y en un año. Hasta el mes anterior a lo mejor nos portamos mal y decimos, bueno, después yo me arrepiento y todo listo y el Señor viene y nos vamos al cielo. Pero eso sería engañar, y el Señor no nos va a permitir que hagamos semejante cosa. Entonces tenemos que tener en claro que el Señor nos dijo cuándo vendría. No estamos totalmente ciegos en cuanto a esto, pero tenemos que vivir una vida de acuerdo con lo que Él nos enseñó a vivir. Ahora, los discípulos tenían alguna situación media especial, porque cuando estaban en los últimos momentos, Cristo comenzó a decir algunas cosas que para ellos fueron un poquito desastrosas. Porque, por ejemplo, tú recuerdas que Cristo estaba mirando el templo, es un maravilloso templo en realidad. Yo me imagino que un atardecer con un sol que pega fuerte sobre un edificio de mármol excelente, ¿no es cierto? Brilla, da unos colores maravillosos. Y oro, Entonces, los discípulos tenían toda su esperanza que ese templo se iba a permanecer por las edades sin destruirse, pero Jesús dijo que iba a ser destruido. Y entonces ellos comenzaron a decir, y bueno, Señor, ¿y cuándo va a suceder todo esto? Porque se nos complica la existencia. ¿Cuándo van a suceder estas señales, estos acontecimientos? Y entonces, porque en el pensamiento del discípulo estaba que terminándose esto, el templo, la destrucción del templo, era también la segunda venida de Jesús. Entonces estaba relativamente cerca su venida. Hay algo que quisiera decir es que cuando nosotros decimos cuándo vendrá Jesús y tenemos la certeza que Él va a venir en algún momento, no hay una fecha específica, no hay un acontecimiento que diga, mira, después de esto viene, sino que el Señor dejó algunos, ¿cómo diríamos nosotros?, algunos hitos, algunos acontecimientos, que cuando se produzcan, entonces nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque su venida está pronta a venir, a regresar a la tierra. Allí, por ejemplo, en Mateo 24:3 dice, y estaba él sentado, justamente el incidente que estamos comentando, y estaba él sentado en el monte de los Olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Se fijan ustedes que ellos quizás son dos preguntas, ¿cuándo va a suceder esto? Y la señal del fin del siglo, que es de la segunda venida. Versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que van a venir algunos falsos profetas, indicando quizás hora, tiempo y algún momento de su venida equivocado. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, hay acontecimientos que van a suceder, hay hechos que van a pasar, nosotros lo hemos comprobado, las naciones están en conflicto, hay terremotos, hay inundaciones, hay peste, lamentablemente, a pesar del avance científico, pero aún no es el tiempo. ¿Qué más dice la Escritura? En el capítulo 24 está lleno de indicaciones. Versículo 14, Y aquí hay un hecho muy importante. Será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te acuerdas que había dicho antes, y aún no es el fin? Correcto. Pero ahora sí dice, ahora, entonces vendrá el fin. Fíjate, tenemos que considerar también que cuando se predica el Evangelio, no está diciendo aquí que todos se convierten. El Evangelio es predicado, por algunos es aceptado y por otros es rechazado. Pero aquellos que rechazan el Evangelio ya no tienen justificación posible. Ellos tuvieron la oportunidad, todos tenemos las mismas oportunidades, pero rechazaron esa oportunidad de la misericordia de Dios. Entonces después no podrán arguir nada en relación a que Dios no fue justo con ellos, porque todos tenemos las mismas posibilidades. Entonces, fíjate, será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, ahí tendríamos que decir, bueno, cuando se termina de predicar todo el Evangelio, y es una cosa que nosotros no podemos evaluar. Solamente Dios lo conoce. Dios conoce. Y algunos llegan a decir, bueno, ¿y cómo va a llegar el Evangelio a todo el mundo? Hay por allá tribus que viven lejanas, que no tienen radio, no tienen comunicación, ¿y cómo eso se le va a predicar el Evangelio? A veces nos hacemos problemas con los hechos de Dios, que puede hacer tantos milagros. Hay personas que, y he sabido muchos relatos de personas que han tenido sueños, que les han indicado algunas cosas en relación a lo que es el Señor. Y Dios va a juzgar de acuerdo al conocimiento que cada persona tiene y lo que ha hecho en su vida de acuerdo a ese conocimiento. Fíjate el versículo 21 de este capítulo maravilloso 24 de San Mateo, dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, es un hecho portentoso, un hecho grandioso, hechos que van a acontecer antes que Jesús venga por segunda vez. Señales, hitos, marcas, ¿no es cierto?, que están indicando que Jesús viene. Y en aquellos días, si no fuesen acortados, dice, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí hay una cosa que es peligrosa. Yo creo que es bueno que nuestros oyentes estudien muy bien estos textos, porque dice, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago, el texto que habíamos mencionado nosotros, sí, como relámpago, está haciendo un énfasis en que nadie nos pueda engañar diciendo apareció un Cristo, apareció un ángel, no sé lo que sea. Dice que todo ojo le verá. Y esta es una característica de su venida, de su encuentro con sus hijos. Recomendamos para que usted lea todo el capítulo 24 de Mateo, donde están las descripciones. Si bien es cierto, aparecen allí algunos hechos que son contemporáneos al momento de lo que iba a suceder, pero también Cristo aprovechó la oportunidad para hacer un énfasis profético acerca de lo que iba a ser su segunda venida de Cristo hacia nosotros. Como en los días antes del diluvio, se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es un hecho que su venida está bien marcada, bien diseñada. Ojalá estemos nosotros preparados para ese evento. Amables oyentes, nos encontramos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Aunque nunca debemos colocar fechas para la venida, tampoco debemos ignorar el tiempo en el que vivimos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.